atravesaba un río. Atravesaba un río. La correntada, correntada. Buenas tardes, bienvenidos. Este es un adelanto de un programa nuevo que tiene la FM La Correntada 92.7, que lo vamos a llevar adelante en conjunto, la que habla Marini Thierry y Néstor Malacalza, que es un compañero de trabajo. Esto es solamente un adelanto, va a ser calentando motores. Y bueno, tenemos invitados que ya los vamos a ir conociendo. Y la idea del programa, que se llama Conciencia, es poder hablar de algunos temas que tienen que ver con el desarrollo del conocimiento, con los avances científicos, con los desarrollos tecnológicos que luego vienen y que nos cambian la vida. Todos estamos influenciados por los desarrollos tecnológicos. La idea es poder hablar de todos estos temas y sobre todo poder conocer las inquietudes de la gente, sobre todo del barrio que tenemos cerca de la radio, que seguramente hay muchos desarrollos tecnológicos que ya vamos a ir conociendo, por eso tenemos hoy invitados, que tienen que ver e influyen con nuestras vidas. Una de las características de la ciencia, y que por eso hoy tenemos los invitados que tenemos, es que la ciencia y el conocimiento, el ser humano los va construyendo. Ningún conocimiento, ninguna tecnología viene de la nada, todo se construye y lo que el ser humano desarrolla en este momento es consecuencia de lo que vino heredando de otras personas. Por eso que hoy vamos a invitar a una persona que se dedicó toda su vida a la investigación, que vive en San Pedro, que se dedicó a investigar, y a otra persona mucho más joven que inicia su carrera y que también desarrolló sus actividades en la investigación, y estos conocimientos se van hilando y uno se apoya en el desarrollo de los demás. Así que bueno, un poco la idea es empezar. Esto es un adelanto, no tenemos mucha experiencia, pero bueno, tenemos muchas ganas de hacer el programa. Como por suerte tenemos gente que nos ayuda, lo tenemos a Julián Oviedo que está operando y es el único que sabe de radio de todos nosotros y no está teniendo mucha paciencia a pesar de que es muy joven. Y bueno, yo les agradezco a la radio la oportunidad de hacer este programa. Vamos a tener una locutora de lujo, que es Carolina Actis, que ella va a hacer todos los anuncios, va a presentar a los invitados. Y bueno, es la cara bonita del programa, aunque ustedes no la pueden ver, pero la conocerán por la calle. Así que bueno, las dejo con Carolina, que va a presentar a la primera invitada de hoy. Buenas tardes, Mariel, ¿cómo estás? Bueno, primero agradecerte la invitación. Yo que te conozco hace unos años, sé el empeño y la pasión que le pones a cada proyecto que haces, así que estoy muy agradecida de estar acá con vos. Bueno, vamos a presentar a la primera invitada de esta tarde. Ella es Irma Martinengo, que es ingeniera agrónoma, ex investigadora del INTA San Pedro. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Irma? Muy bien. Bueno, vamos a comenzar a hablar un poquito acerca de la solarización y la biofumigación. A ver si nos podés explicar un poquito, Irma, de qué se trata esto. Bueno, yo lo que habría que hacer primero un relato de cómo surge la solarización, porque es necesario. Los cultivos hortícolas generalmente se hacen en parcelas pequeñas y se hacen siempre en el mismo lugar, porque las explotaciones también son chicas. Entonces, ¿qué sucede? Se van acumulando enfermedades. Si hacemos nosotros tomate sobre tomate o lechuga sobre lechuga, aparecen problemas, es decir, que terminan con la muerte de la planta y la falta de producción. Entonces los investigadores empezaron a estudiar por qué mueren las plantas y la mayoría mueren por el ataque de hongos del suelo. ¿Qué significa esto? Bueno, hongos que viven en el suelo y se alimentan cuando tienen la oportunidad de las plantas, hasta primero las parasitan y después las matan. Entonces, bueno, desde muy tiempo, muy antiguo, que la gente sabía que poniendo la tierra al sol, después la segunda cosecha venía mejor. Entonces dejaban una temporada la tierra con los restos de cosecha al sol, pero no sabían por qué. Y después cultivaban y tenían muy buenos resultados. En el año 39 se descubrió que el sol mataba a los hongos patógenos, vamos a decir, porque matan a los hongos patógenos del suelo. Y en 1976, un científico de Israel se le ocurrió poner una lámina de polietileno sobre el suelo y así aumentaba el efecto del sol. Es decir, captaba la energía solar. Y nosotros, con este panorama, por los años 90, lo único que teníamos eran los productos químicos, la desinfección del suelo mediante fumigantes químicos, o bien teníamos también hacerlo con vapor, que son métodos muy costosos y muy difíciles de manejar. Entonces, estudiando, vimos que íbamos a probar poner una película de polietileno sobre una tierra bien trabajada, bien nivelada, bien mojada, a capacidad de campo, quiere decir cuando ya está bien, bien saturado el suelo, y lo usamos el mes de enero, cuando hace tanto calor, pusimos un termómetro y vimos que la superficie, bueno, el termómetro, la temperatura subía, pero muchísimo. Lo hicimos a campo, lo hicimos bajo invernáculo, lo hicimos sobre chapas, sobre lonas, y siempre con buenos resultados. Después fuimos mejorando, fuimos colocando los hongos, estudiamos hongos específicos, y vimos que los hongos morían a 10 centímetros, a 20 centímetros, en esas condiciones. La cosecha era muy buena, las enfermedades disminuían y el efecto se veía hasta el segundo y tercer año. Después, si nosotros agregábamos estiércol, también tuvimos muy buenos resultados. Bueno, es una práctica sencilla que se puede hacer perfectamente, hasta en una huerta pequeña, donde ustedes tengan el lugar infectado, pueden hacerlo simplemente. Bueno, muchas gracias. La que acaba de hablar es mi mamá. Ella fue fitopatóloga, es fitopatóloga, trabajó en INTA durante mucho tiempo, y muchas de las cosas que nosotros ahora hacemos las hemos heredado de trabajo previo que se hizo en la estación experimental de INTA San Pedro, donde mi mamá desarrolló sus actividades. Es muy interesante esto, Mariel, porque tratamos la reducción de plaguicidas en la huerta y tratando de usar lo que serían los medios naturales para que esto sea más sano, ¿no? De alguna manera. Claro, esa es la estrategia, que sea más económico y menos contaminante. Este tema que se acaba de explicar, que bueno, podemos dar más detalles más adelante, es una práctica que la puede desarrollar cualquier vecino de acá del barrio, que puede desinfectar el suelo de esta manera sin tener que usar plaguicidas. Nosotros, este tema, la elección de este tema es porque la idea del programa es abordar todo lo que podamos el tema del uso de los plaguicidas, que sabemos que es un tema de preocupación para la gente. Por ejemplo, una de los logros de la solarización es evitar el uso de herbicida, porque la solarización controla las malezas. Muy bien las controla. sobre también, todo las anuales. Y también evitar, después va a hablar Romina, evitar el riesgo que corre la gente usando productos tan tóxicos. Por ejemplo, hace poco, lamentablemente, en el cinturón articolaplatense murieron dos personas manipulando una garrafa de bromuro de metilo, que es un producto que se usa para desinfectar el suelo, y mucha gente, seguramente de San Pedro, lo conoce. Y bueno, nosotros en INTA, desde la época que trabajabas vos, mamá, y nosotros ahora, siempre tratamos de evitar el uso de productos tóxicos como el bromuro de metilo. Bueno, sabemos que vos aparte has desarrollado otras investigaciones en una época en que nadie trabajaba en el tema, que es el control biológico. No sé si vos querés, te animás a explicar en qué consiste el control biológico para la gente. Obviamente que toda la gente de la radio que quiera escuchar, que quiera hacer más preguntas sobre el tema, lo va a poder hacer. Y si no en este programa, va a ser en otro momento, también le podemos explicar. ¿Te animás a explicar lo que es el control biológico? Bueno, vamos a retomar a la planta enferma. La planta enferma atacada por hongos del suelo. Nosotros pensamos que la planta tiene su raíz en la tierra y en ese lugar existen hongos, pero esos hongos no son, están solos. Hay otros microorganismos, el suelo es un elemento vivo, entonces está lleno de microorganismos que compiten por llegar a la raíz. Cuando el patógeno es el que mata, llega a la raíz, ahí coloniza y empieza a alimentarse de ella y, por supuesto, le hace daño a la planta y muere. Pero hay otros microorganismos que nosotros los llamamos benéficos. Son como los salvadores de la planta. Y hay muchísimos. Entonces, al patógeno le cuesta. Nosotros, con el uso de muchos productos químicos, vamos destruyendo a los benéficos, que nosotros llamamos antagonistas, porque son lo contrario de los patógenos. Esos antagonistas mueren y entonces los patógenos atacan a la planta. Es una lucha contra, como si fueran buenos y malos. ¿Qué tenemos que hacer? Ayudar a los buenos. Ayudar a los microorganismos benéficos. Lo podemos hacer de muchas formas. Lo podemos hacer mediante prácticas culturales. Por ejemplo, en Australia hay casos muy notorios de que con simples lechos de hojarasca en cultivos de palta, destruyeron un hongo que se llama Phytophthora. ¿Por qué? Porque esa hojarasca le hacía bien a unos organismos benéficos que se llaman tricodermas. Las tricodermas crecían en cantidad y entablaban como una guerra con los patógenos y le impedían llegar a la planta. Eso es control biológico. Eso es control biológico natural, que existe en la naturaleza. Existe cuando hay un equilibrio biológico. El equilibrio biológico se destruye cuando interviene el hombre con un monocultivo, con un fungicida o insecticida muy, muy agresivo, cuando llega a erradicar la enfermedad, entonces se destruye ese equilibrio y empiezan a abundar más los patógenos que los benéficos. Entonces el control biológico es eso, es favorecer a los microorganismos benéficos, con una práctica cultural, con una invasión masiva, también se puede producir, ya sea en laboratorio o en forma industrial, esos benéficos, y distribuirlos en la tierra. Creo que... Bueno, ¿hay alguna duda, María? Muy clara la explicación. No, estuvo muy clara y seguramente que va a haber gente interesada que luego llamará y le pediremos que nos transmita si tiene alguna consulta. Claro, esto es lo que yo estoy hablando, está todo en la biblioteca del INTA de San Pedro, hay resúmenes de congresos, está todo documentado, ustedes pueden consultarlo. Bueno, muchas gracias. Igual te quedás acá porque te vamos a seguir haciendo preguntas. Sí, lo que quiero agregar es que estoy muy agradecida por haberme invitado. Yo estoy jubilada desde el 2001 y tengo, bueno, estos son recuerdos de los trabajos que hicimos hace muchos años. Les deseo mucho éxito en este programa. Me parece una idea muy buena acercar la ciencia de esta manera a las personas. Y bueno, mucha suerte. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a presentar unos temitas, Mari, si te parece. Este va dedicado para Tati, que nos está escuchando, y para un par de alumnitas mías de Pilates. Ellas son Erika Maidana y Vicky Torres. Este temita para ellas con mucho cariño. Son Maluma y Thalía, Desde Esa Noche. Desde esa noche te extraño en mi habitación. Creo que puedo caer en una adicción contigo. No me esperaba jamás una historia así. Siento mil cosas por ti, siento mil cosas. Entiende que desde esta noche solamente pienso en ti. Desde esta noche muero por tenerte aquí. ¿Qué es lo que te pasa que no quieres, amor? Entiende que desde esta noche solamente pienso en ti. Desde esta noche muero por tenerte aquí. Pero me da miedo enamorarme de ti. Y yo de ti. Muy bien, seguimos acá en la 92.7 Radio La Correntada, en el programa Conciencia, siendo las 19.25. Estamos acá para presentar ahora a Romina Peralta. Ah, pero antes voy a pasar los numeritos, Mari, si te parece, para la gente, si quieres llamar. Los numeritos son 437-393 y 1555-5587. 437-393, 1555-5587. Vamos a seguir entonces con la presentación de Romina Peralta. Ella es licenciada en alimentos, futura licenciada en alimentos, y va a hacer un aporte más a todo este tema tan interesante que estamos tratando. ¿Cómo estás, Romina? Bien, muchas gracias por invitarme, Mariel. Te deseo muchos éxitos, así que bueno, espero aportar algo. Bueno, Romy, estamos para escucharte entonces. Bueno, Romina, muchas gracias por venir. El motivo de la invitación a Romina, que ella también ha heredado toda esta línea de trabajo que viene llevando la experimental desde hace tantos años, y ella también, cuando tuvo que elegir un tema de tesis, decidió trabajar en este tema, que para mí fue un halago. Y te cuento que tenemos un mensaje de Virginia Brambila, que dice que está escuchando el programa junto con su mamá y que le gusta, así que bueno, por lo menos estamos contentos. Bueno, una de las preguntas que yo te quiero hacer: estábamos hablando de que todas estas prácticas sirven para eliminar algunos usos muy nocivos para la salud de la gente, que es algunos plaguicidas, en este caso bromuro de metilo. ¿Vos nos podrías explicar cuáles son los efectos nocivos del bromuro de metilo? Sí, Mariel. Bueno, el bromuro de metilo se encuentra en el grupo de químico clase 1, correspondiente a productos extremadamente tóxicos. Sus efectos ambientales se generan principalmente por la alta presión de vapor. Los efectos ambientales se pueden ver en tres niveles: exposición crónica de los seres humanos en ambientes laborales, exposición de animales superiores, incluyendo los seres humanos, atmósferas enriquecidas con bromuro de metilo en espacios vecinos a los sitios de aplicación, y exposición de seres vivos a una radiación ultravioleta incrementada como resultado de la acción del bromuro de metilo en la estratosfera. Además, existen muchos estudios científicos que determinan el efecto nocivo de los microorganismos benéficos, que bien hablaba Irma, la contaminación de mantos acuíferos. Bueno, entonces yo quisiera saber qué es lo que a vos te motivó a realizar una tesis que tenga que ver con la biosolarización, con la solarización. ¿Por qué quisiste trabajar en el tema? Bueno, en principio me gusta mucho la microbiología. Cuando hice la pasantía en el INTA, en la sección fitopatología, aprendí la técnica de biosolarización y solarización. Como vos decías, es herencia de tu madre y herencia que plasmaste en mí, porque la verdad que es una técnica que es segura y bueno, y es amigable con el medio ambiente. Y aparte que, digamos, vi los trabajos que hacen en el laboratorio con estas técnicas y bueno, me interesé más que nada por la parte microbiológica y ambiental. Si vos le tuvieras que contar a algún chico que está en la secundaria de qué se trata tu carrera, ¿cómo la definirías así, en pocas palabras? ¿Cuál es, y cómo es, no solamente la carrera, sino cómo es la modalidad de estudio de la facultad que vos... ¿Dónde vos estudiaste? Bueno, yo estudié en Casilda, en la Universidad de Veterinarias, viernes y sábados, una modalidad intensiva, licenciatura en Tecnología de Alimentos. Esto quiere decir que con una tecnicatura, cualquier tecnicatura, sea química o en alimentos o microbiología, uno puede llevar su título técnico y hacer las correlativas con la licenciatura. ¿Y de qué trata la licenciatura en alimentos? Bueno, Tiene muchas aplicaciones, pero principalmente sería aplicar tecnología a la transformación de un alimento para generar un nuevo alimento, mejorarlo, conservarlo. Y además tenemos mucha implicancia en lo que es la seguridad e inocuidad alimentaria. Bueno, entonces contanos un poco de la tesis. ¿Cuál fue el tema de estudio? ¿Cómo desarrollaste los ensayos? ¿Cuáles fueron los resultados que obtuviste? Bueno, mi tesis se llama Efecto de la biosolarización y solarización sobre la población de microorganismos en suelos dedicados a la producción de hortalizas bajo cubierta. Tomé prestado tierra de tu invernáculo, que hace 10 años se trabaja con la biosolarización y solarización, y realicé bioensayos. Hicimos análisis iniciales de tierra sin la planta, después colocamos los plantines y se hicieron ensayos microbiológicos a los 15 y 45 días después del trasplante. ¿Y qué es la biosolarización? Porque ya mi mamá explicó lo que es la solarización, pero ¿qué es la biosolarización? La biosolarización es la solarización, como bien lo explicó Irma, más la incorporación de materia orgánica. ¿Y qué función cumple esta materia orgánica en el suelo? Esta materia orgánica lo que hace es liberar un compuesto tóxico por efecto del calor y puede matar, por así decirlo, los patógenos y disminuir la carga microbiana del suelo. ¿Pero no es tóxico para los productores? No, no es tóxico. No, porque no estamos usando ningún plaguicida. ¿Y cuáles son los resultados entonces que vos observaste en el estudio que vos hiciste? Bueno, en el estudio que yo estuvimos evaluando, fueron que la técnica de biosolarización permitió en la rizósfera de tomate prosperen microorganismos benéficos como tricoderma y pseudomonas fluorescentes, promoviendo una selección de microorganismos benéficos adaptados al suelo sin que el productor tenga que generar inversiones en la aplicación de bioinsumos. Además, estos microorganismos benéficos fueron capaces de presentar antagonismo frente a patógenos comunes del cultivo de tomate como son Fusarium, Sclerotinia y Sclerotium rotii. ¿Y cuáles son esos microorganismos que vos encontraste? Tricoderma y pseudomonas fluorescentes. Antes Irma la nombró a tricoderma, y bueno, pseudomonas fluorescentes es una bacteria. ¿Y vos por qué decís que tenían efecto antagónico? ¿Cómo demostraste que tenían efecto antagónico? Hicimos un ensayo que se llama un ensayo dual en placa de Petri. Se enfrentan los dos microorganismos, por un lado el patógeno y por el otro el benéfico, y se mide el crecimiento radial en placa. ¿Qué es crecimiento radial en placa? ¿Cuántas preguntas? Se mide, estamos acribillando. Se mide el avance. El avance en una placa se mide cuánto avanzó cada microorganismo. O sea que significa que en el suelo había microorganismos benéficos y no era necesario comprarlos. Exacto. Sí. Bueno, y ahora te queremos hacer una pregunta. ¿Dónde desarrollás vos tu trabajo? ¿Como licenciada en alimentos, dónde trabajás? ¿Qué nicho laboral encontraste? Si nos podés contar un poquito eso. Sí, bueno, yo soy responsable de calidad de una empresa que se llama La Cubana, que congela arándanos y duraznos. Responsable de calidad implica un montón de cosas, pero básicamente certificamos una norma internacional que se llama BRC. Tiene un montón de requisitos que cumplir. Trato de llevar la mayoría de las cosas al día y además estoy con la gente de calidad que hace los controles del producto, cuando ingresa, cuando sale. ¿Y después qué otro tipo de actividad profesional desarrollás, además de como técnica de calidad? Sí. Soy asesora de cambio rural de un grupo de chicas que elabora productos a base de pescado de río. Bueno, estamos trabajando para poder utilizar principalmente las buenas prácticas de manufactura, enseñar a cocinar con conciencia, para que nada salga mal cuando el consumidor tome un producto de ellas. O sea que ese es un tema interesante para la gente, los vecinos de la radio, que muchos de ellos son pescadores y pueden... Sí. De hecho, conozco a varios pescadores de San Pedro. Conozco más de Obligado porque trabajo en Obligado, pero en San Pedro hemos tenido algunas charlas. Bueno, y te voy a hacer dos preguntas más. Una es, si vos tuvieras que desarrollar otra actividad de investigación, ¿qué otro tema te gustaría abordar en una etapa posterior de tu carrera? A mí me gusta mucho lo que son las buenas prácticas agrícolas. Trabajo con unos productores que aplican Global Gap. Bueno, creo que incide mucho con el trabajo del cuidado del medio ambiente. Y otro es relacionado a la tesis, que me encantaría seguir estudiando, de la biodiversidad de las parcelas, que es un temita que nos queda pendiente. Los microorganismos resistentes, porque toda técnica aplicada varias veces quizás tenga su consecuencia. La relación entre nematodos y microorganismos. Bueno, y la última pregunta de este bloque va a ser que pienses un tema que le tenemos que dedicar a Vicky, un tema, así que lo piense para que después... Le mando un saludo. Para que no se nos ponga nervioso y no se nos vaya a ofender, así que pensá un tema musical para Vicky que después le vamos a decir a nuestro gran operador que lo va a pasar. Le quiero agradecer a Vicky porque gran parte de lo que he aprendido en el laboratorio es gracias a ella y a vos y al grupo de fitopatología. Bueno, yo también le agradezco a Vicky, a Martín y a Estela y a todos los compañeros de trabajo, que bueno, de a poco los vamos a ir trayendo. Por ahora conseguimos que venga Pagliarici, no sé si para bien o para mal, pero bueno, ya le vamos a tener que hacer una entrevista. Bueno, muy bien, seguimos entonces tratando y hablando un poco sobre estos temitas. 13 grados la temperatura para San Pedro, acá vamos a pasar un poquito la temperatura, se está poniendo fresquito, pero nosotros seguimos acá bien enganchados en todos estos temitas que nos interesan, y ahora lo vamos a presentar a él, el masculino del grupo. ¿Pero no vamos a pasar música? ¿Ah, pasamos un temita primero? Bueno, dale, pasamos un temita entonces. ¿Cuál del que iban a preguntar? ¿O dedico uno yo? Tengo acá, me están llegando mensajes de un montón de gente. Bueno, pero entonces anuncié los mensajes, por favor, bueno. Y pasemos el tema porque me muero por escuchar esos mensajes. Bueno, este temita es de Ricky Martin, justamente para subir un poquito la temperatura. Está dedicado al Club de Caminantes, que es un grupo de supermujeres que está de 2 a 3 de la tarde caminando todos los días en el paseo público. Y para una profe, Laurita Amarilla, que también nos está escuchando, este temita también se lo dedicamos a ella. Él es Ricky Martin, haciendo Lo Mejor de Mi Vida Eres Tú. Igualdad, prejuicio, inocencia, malicia, refugio, opresión, libertad. Tú, yo, somos iguales. Al fin feliz, la tristeza no es para mí. ¿Y qué me importa lo que viví? Si me regalan el futuro, no lo quiero sin ti. Ay, no me digas no, si eso no es algo malo, porque llegó la hora de estar conmigo, pues el destino así lo escribió. Con ganas, si no lo es, te esperamos. América es mujer. América es una mujer. Argentina es mujer. Y son mujeres todas las islas. La radio es mujer. Y es también mujer la correntada. Y es también mujer la correntada. Radio La Correntada, haciéndonos nacer. Muy bien, seguimos acá en la 92.7, Radio La Correntada. Te voy a pasar nuevamente nuestros numeritos por si querés hacer algún llamadito, alguna pregunta, pedir algún temita. 437-393-1555-5587. Y ahora sí, es el momento de él. Nuestro masculino de la tarde, él es Leandro Pagliarici, que es economista y, bueno, va a hacer su aporte en la tarde de hoy. Hola, Leandro, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Gracias, Mariel, por la invitación. Romina también. Esto es un lujo, tengo a dos generaciones acá de INTA. Yo quizás sea un poquito más nuevo, pero hay mucha historia acá adentro. ¿No es cierto, Mariel? Sí, no sigas hablando porque mira que está mi mamá al lado y vamos a terminar mal. Bueno, Leandro, gracias, sí. Muchas gracias por venir, por acompañarnos, porque yo hoy estaba nerviosa y pasé de estar sola a estar muy acompañada y siempre también agradeciéndole a Julián la paciencia que nos está teniendo, a Carolina, mi mamá, Romina y a vos. Y bueno, Leandro, primero yo te quiero hacer una pregunta. Te quiero preguntar sobre tu carrera. Uh-huh. ¿De qué se trata la carrera que estudiaste? ¿Por qué la elegiste? Bueno, no, Mariel, un poquito la elegí porque quería ver qué era la economía del agro. Como vos ya sabés, yo soy economista agrario. Y bueno, después eso de grado y la maestría que hice, gracias al INTA, porque entré como becario al INTA allá por 2004, si bien había sido pasante en Pergamino, había estado contratado y eso, bueno, me vine en 2004 acá a San Pedro gracias a una beca. Y bueno, y después pude hacer la maestría en la Facultad de Mar del Plata, que tiene sede en el INTA de Balcarce, se llama una unidad integrada, porque ya hacen cosas en conjunto, hace 40 años que están los posgrados ahí adentro. Y bueno, caí ahí en Balcarce con un tema que era poco común, que era la comercialización y el desenvolvimiento del mercado en cultivos intensivos. Todo, te imaginás que en Balcarce hacen cosas referidas a cultivos extensivos, a ganadería, agricultura, y bueno, yo era como algo medio raro ahí adentro. Y bueno, y después de 5 años... pude sacar la maestría y bueno, hacer un aporte a INTA. INTA tiene un sistema de becas donde te exigen hacer una maestría, hacer un estudio de posgrado a nivel de maestría o doctorado dentro del país. Y una vez terminado ese estudio, tienen el compromiso de pasarte a planta. Y bueno, y acá estoy. La maestría la saqué hace más de 5 años, y bueno, la hice en comercialización y mercados de durazno y naranja. Y bueno, apliqué una serie de teorías, teorías mismas adaptadas por INTA, por investigadores de INTA, que habían viajado al exterior en los años 70, habían traído una teoría de Estados Unidos y a través de un plan nacional, lo que hacían era aplicar esa teoría a casos muy puntuales en distintas regiones del país. Y lo hacían sobre cultivos que no eran, digamos, los que le llamamos commodities, como por ejemplo la soja. ¿Pero cuál sería esa teoría? Es una teoría que lo que hace es estudiar las características más duras del mercado, seguidas por características un poquito menos duras, y al final lo que evalúa es el desempeño de ese mercado. ¿A qué llamás vos características más duras del mercado? Las características más duras son las cantidades de ese producto que hay en la región, las cantidades que vienen de otra región. Esas son características que muy rara vez se modifican. Y, por ejemplo, en plantas frutales más todavía, porque uno hace una inversión y esa inversión, por ejemplo, en durazno dura 15 años una planta frutal, tiene una vida útil de 15 años, y en naranja más todavía, llegando a los 30 casi. Entonces, esa teoría lo que tomaba era, con toda esa estructura que había en una región, ver qué pasaba adentro con los canales y las modalidades de venta de cada uno de esos productos. Y al final, por último, Mariel, lo que hacía era, a través de márgenes de comercialización, medir qué porcentaje de ese precio final se quedaba cada eslabón de la cadena. Y bueno, todo eso, por supuesto, tiene sus cosas, tiene entrevistas, tiene visitas in situ al mercado, ver cómo llega el producto. La verdad que resultó una experiencia muy buena. Tratamos de hoy trabajar en hortalizas. Trato de trabajar en hortalizas. Nunca dejé la parte de viveros y frutas. Pero bueno, hoy por un trabajito que me tiró Mariel, acá estoy. Y bueno, le voy a contar un poquito qué pasa con los números en las hortalizas. Bueno, yo sé que vos hiciste un estudio en un campo productor donde se aplicó la técnica de biosolarización. Entonces, si querés contar un poco cómo sí, Mariel, a mí en lo particular me sirvió demasiado ese estudio, porque como te dije, yo desde que entré en INTA solamente había trabajado en frutas y viveros. Y bueno, si bien hay similitudes entre las producciones intensivas, cada una de ellas, horticultura, fruticultura y vivero, tienen sus cosas en particular. Y, por ejemplo, un tema que está presente en la horticultura es el tema de la mediería. No así en viveros y en fruticultura. ¿Qué es la mediería? La mediería, Mariel, es algo que viene, si te querés remontar, los primeros medieros en Argentina fueron los tamberos. Un mediero es alguien que va a trabajar a un predio y se lleva un porcentaje de la producción final, ya sea en producto o en valor, previo acuerdo con el dueño del campo. Y bueno, hay algunas cositas más específicas que por ahí no vale la pena en este pantallazo tan general. Pero básicamente es eso, es alguien que va a un predio y se lleva un porcentaje del producto final. Y bueno, como vos decías, Mariel, acá en Zárate lo que tratamos de medir fue, en el trabajo, fue toda introducir una mejora al propietario del campo. Y esa mejora consistió en la biosolarización. Y bueno, hicimos un breve estudio de costos y márgenes. Es decir, tomamos una estructura tradicional de cómo él venía haciendo el cultivo y con bromuro de metilo, y lo reemplazamos a través de la biosolarización. Y bueno, la verdad es que el productor, al menos en ese módulo, que eran 2.000 metros cuadrados, vio una mejora importante en el tema de costos, de casi unos 15.000 pesos por la totalidad del módulo. Y bueno, aparte de esos 15.000 pesos, aparte de esa mejora, lo que él pudo digamos introducir ahí a su predio es la no utilización de bromuro de metilo con todas sus falencias, digamos. No él no quiso él quiso probar esta técnica y la verdad que una vez que le mostramos los números, él quedó bastante conforme. Bueno, Leandro, muchísimas gracias. Seguramente no va a ser la última vez que vengas acá a la radio a acompañarnos. Y bueno, yo voy a decir algunos mensajes que me llegaron de Karina, que era le dedica un tema a Leandro, que ahora lo va a anunciar. Y si Karina no se enoja, lo vamos a compartir, que sea también para Vicky, porque Vicky pedía un tema para ella. Y también Flor y Micaela, que estaban escuchando, que estaban contentas, que son oyentes de Romina. Así que bueno, Leandro, muchísimas gracias. Y bueno, ahora nuestra locutora va a anunciar el tema. Sí, Mari, queríamos también dedicar un saludo muy importante a Jorgelina Cugat, que es la profe de geografía de la Escuela 12 de quinto año. Los chicos probablemente nos estén escuchando también y ojalá que les interese todo esto que estamos tratando, que les sirva. Y bueno, vamos a dedicar el temita que eligieron, es de Andrés Calamaro, El Salmón. Muy bien, seguimos acá en la 92.7 Radio La Correntada en este programa que se llama Conciencia y vamos ahora a hablar un poquito más acerca de temitas que tienen que ver y tienen relación con todas estas cuestiones que tienen que ver con la medicina y un poquito el trabajo que hago yo, Mariel. Exacto. Vamos a aprovechar que la tenemos a Carolina, que es una excelente locutora, pero ella, además de locución, hace otro trabajo que es... ¿cuál es tu trabajo, Carolina? Bueno, yo soy profe de educación física, licenciada en alto rendimiento deportivo, y me dedico al Pilates, al método Pilates, famosísimo, y ahora tan de moda, ¿no? Bueno, yo, por ejemplo, Pilates fue lo único que pude hacer desde año que voy, y que no abandoné. Y bueno, la idea era, para que todos entendamos que muchos desarrollos o cuestiones tecnológicas que usamos en la vida cotidiana tienen una base científica. En este caso, Pilates tiene una base en la medicina. Exacto, sí, Mariel. Sí, sí. En realidad, esto surge a principios del siglo XX de la mano del famosísimo Joseph Pilates. Y mirá qué irónico cómo es el tema, que el padre de él era gimnasta, la madre era neurópata, y él era un chiquito flaquito y todo enfermizo. Cuando él era chico tenía asma, padecía raquitismo, tenía fiebre reumática, pasó por varias dolencias, y esto hizo que él se empezara a ocupar un poco de cómo solucionar y cómo sanar todas estas cuestiones. Entonces empezó a estudiar culturismo, yoga, tai chi, y bueno, todo esto, estos estudios que él empezó a hacer hicieron que pueda sanar lo que le pasaba, y bueno, su físico empezó a mejorar, empezó a ser muy muy bueno en cuestiones como el boxeo, la gimnasia, la natación, bueno, tanto así que se hizo famosísimo. Pero mirá vos cómo es que empezó, ¿no? Por dolencias que tenía. Su infancia fue bastante, bastante compleja. Después, bueno, creo que algo que sabe la mayoría de la gente es que él se dedicó a principio de la... Cuando fue la Primera Guerra Mundial, él fue internado en un campo de concentración por ser alemán. Entonces empezó a adiestrar a los internos de ese campo de concentración, y ahí empezó a realizar y a surgir todo esto de las actividades que se hacen en Pilates. Que él hiciera este trabajo en ese campo de concentración hizo que cuando él vuelve a Alemania lo llamen para entrenar a la policía de allá. Y bueno, de esta manera se hizo famosísimo también en lo que es en el campo de la medicina, porque después empezaron a llamarlo para rehabilitar a las personas que eran excombatientes. De esta manera le empezó a poner en las camas de los enfermos sogas y poleas, y así surge el famoso reformer, que es el aparato en el que trabajamos en el estudio donde yo doy clases. Obviamente en la actualidad todos estos aparatos están mucho más modernos, ¿sí? Se modernizaron muchísimo y son un poquito más sofisticados que en esa época, pero de esta manera surgen como para rehabilitar a los excombatientes. Bueno, Carolina, muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Espero que no sea la última vez. La verdad que no pensé de que iba a estar sola, a tener una locución, a tener tres invitados, a distintas disciplinas. Y bueno, por ser el primer programa no salió tan mal, ¿no es cierto, Julián? Acá Julián levanta el dedo. Así que bueno, de nuevo muchas gracias a la radio La Correntada por darnos esta oportunidad. Y bueno, este fue un adelanto del programa Conciencia, que esperamos poder continuarlo y seguir hablando de ciencia por la radio La Correntada. Muchas gracias.